Buenas tardes, bienvenidos a otro programa del Tablero Podcast. Yo soy Kabuto, vuestro presentador, también conocido como Esteban. Este año hay que irse quitando las caretas. Hoy vamos a tener un programa repleto de colaboradores que ya irán apareciendo. Esto es como los fantasmas de Halloween que van apareciendo cuando menos los espera. Hoy voy a empezar hablando de varios temas, porque tengo varias cosas en la chistera y digo, voy a hablar de esto y luego me van pasando cosas y toca hablar otras cosas. Una de las cosas que toca hablar primero es del Dice Forge, ¿no? Es un juego que ganó la semana anterior, el premio Juego del Año. Y os acordáis que en el anterior programa yo estuve hablando del Dice Forge, lo que me pareció un juego bastante malo y eso. Y luego, al momento de eso, yo lo que estaba pensando era, todo el rato estaba bastante indignado con el tema, ¿no? Pero claro, luego me puse a pensar y digo, esto el problema de esto es el día que se decidió gestionar este juego, ¿no? Crear este juego, ¿no? Y la conversación seguro que fue algo así, ¿no? Seguro que estaban ahí dos, estaban, Philippe, ¿qué es que sé? ¡Se mueve! ¿Cómo estás? Oh, François, ¿cómo estás? No sé qué juegos vamos a sacar este año, ¿eh? Pues tengo aquí uno fantástico. Es un juego de tirar dados y tiene cartas y tiene un montón de datos y tiramos dados y quitamos las cargas de los dados y ponemos otras cargas y volvemos a tirar dados y todo el rato así. Y dice, bueno, y estrategia y eso no hace falta, que es que sí, con esto ya es suficiente para vender, con tener... quitar dados, cargas, ponemos otras cargas y tiramos dados y con esto ya tenemos para vender. Y encima es un juego muy bueno, esto vendemos de sobra. Fíjate, es un juego bueno, ¿no? Bueno, es tan bueno que puede ganar hasta premios internacionales. ¡Ah, oh, François, qué gracioso eres! ¡Premios internacionales! ¿Cómo ganaste un Spiel des Jahres? Esto no, François, Philippe, sí, te digo en serio, esto puede ganar un premio por ahí, sí. ¿Y cómo se llama? Dice Forge. Dice Forge, oh, tu pronunciación del inglés cada día está mejor, Philippe. Oh, uy. Y así un poco más o menos, ¿no? Yo me imagino fue la cosa de se decidió publicar este juego, que es sacar un juego que tiene una cosita muy atractiva, le ponemos una cara de pintura, le hacemos un lavado y un maquillado y a vender. Pero bueno, el mercado está así, ¿vale? La segunda cosa de la que voy a hablar, van a ser dos cositas rapiditas, la segunda cosa que voy a hablar es el tema de las nuevas editoriales. Creo que las nuevas editoriales, creo que están saliendo muchas editoriales y estaba hablando con Xavi de un tema, bueno, y me vino a la mente una cosa, ¿no? Que creo que el que monte una editorial nueva se tiene que buscar un socio, o sea, porque estas cosas normalmente se meten en sociedades, ¿no? Siempre te tienes que buscar un socio y por lo menos que uno de los dos socios sea el Steve Jobs. Pues todos conocéis la historia de la familia, de la historia de Apple, ¿no? Con Steve Wozniak, el ingeniero, el creador, el mago de la electrónica. Y luego está Steve Jobs, que lo único que sabía hacer era vender, pero sabía venderse muy bien, te vendía la moto, te vendía agua bajo el... te vendía arena en el desierto, te vendía agua en el mar, o sea, un tío que te vendía de todo. Y eso es lo que yo creo que funciona bien en una sociedad, sobre todo como... O sea, es una sociedad, digo, una sociedad civil, de crearte tú una sociedad con otra persona, decir, vamos a hacer una editorial, vamos a hacer una pequeña tal, porque una de las dos personas tiene que ser... Porque las dos tienen que trabajar, obviamente... Una persona tendrá su trabajo, por ejemplo, está el ejemplo de Looping Games, ¿no? Que las dos personas más evidentes, que hay más ahora, pero las dos personas más evidentes, más cara al público, suelen ser el Pere Pau, que es el diseñador de juegos, y luego está Pedro Soto, que entre otras muchas cosas, lo que hace es venderte la historia, ¿no? Te vende, te pone a hablar, te sale un podcast, te camela no sé qué, y de repente estás a las 3 de la mañana bailando la conga con un calimocho en la mano, ¿no? Y con 3 copias del juego bajo el brazo. Pues es que es así, es que los vendedores es así. Yo, por ejemplo, tengo dos ejemplos muy claros americanos, que son uno, el de Games Salud, que es un tío que oyes las cosas que, o sea, lees las cosas que hace, las políticas de la empresa, todo lo que tenía, y hace mucho tiempo que no sé nada de él, pero leía las cosas que hacía el tío y las políticas que tenía de venta y de Kickstarter y no sé qué, decía, este tío es un... Y luego lo oías al tío hablar y, joder, el tío te vendía la moto, decía, él era un tío normal y que lo único que quería era sacar juegos chulos y te vendía la moto y tú decías, joder, pues los juegos de este tío seguro que están de puta madre. Y otro es el de Steven Bonacor, ese, el de Stronghold Game, que sé, desde el minuto uno que salieron, vende motos, total, vaya, pero es que hay que ser así. En un negocio que tú tienes que vender. Para vender hay que... 50% es creer en el producto, 50% es saberte montar la milonga. Lo que no puede ser es que estaba escuchando el otro día el podcast de Diario de Juego y salga alguien, supongo que está muy cansado de estar todo el día ahí y tal, y habla de sus juegos y no te vende nada. Y luego se pone Paco Gurney a hablar y Paco Gurney te vende mejor el juego que el propio editor. Entonces, joder, yo creo que el editor tenía que ser el tío que te haga saltar esa chispa, ¿no? Yo oigo entrevistas en podcast y eso, y dices, joder, hay gente que te vende muy bien la moto y hay gente que dices, coño, hazme saltar la chispa aquí, hazme que tenga un poco de interés, hazme algo, dame algo donde aferrarme, ¿no? Pero no, juego 3 o 4 jugadores, 45 minutos, sobre la polución de... Pues no, eso no me atrapa, no me... Dame algo, ¿no? Dame... No sé, por eso digo que muchas veces, si vais a montar una sociedad, buscaros un tío que aunque no sepa hacer algo con un canuto o diseñando juegos, por ejemplo, pues igual no es algo muy importante, pero sí es muy importante la forma que esa persona tiene de comunicarse con otra gente y de venderte el producto y de tratar con otra gente. Eso es un don, no todo el mundo vale para eso, pero bueno. En fin, pero este no es el tema tampoco. Hoy vengo cargado de tópicos, pero como veis, todo muy cortito y muy tontos. Pero el tema que traigo hoy es el del Festival de Córdoba, hablaban el otro día, de la cantidad de juegos que se editan, ¿no? 280 juegos editados en España, ¿no? Y luego encima empiezas a oír entrevistas, empiezas a oír a la gente de lo poco que hemos podido oír, porque nadie ha tenido la genialidad de grabar las presentaciones de Córdoba ni las charlas de Córdoba, con lo cual esas se perdieron como lágrimas en la lluvia, ¿no? Y oyes allí a la gente hablar en las entrevistas y a los editores y tal, y claro, y luego la gente te va comentando, pues sí, vamos a Essen, sí, vamos a Essen, sí, a Essen, vamos a ver si buscamos algo, porque está... Es que ya no queda mucha cosa, ya, es que está... Claro, y cuando oyes a los editores así, y ves la cantidad de juegos que salen al año, 280 juegos, los editores como locos buscando tantas editoriales pequeñas que hay, todos están buscando como locos juegos para publicar. Entonces, claro, llega un momento en el que nos tenemos que plantear los que compramos o los que compráis, ¿vale? Porque yo ya es que ni me incluyo en ese grupo, pero la gente que compra juegos, sobre todo el núcleo más duro que somos los oyentes que pueda tener este programa, ¿no? Hay que empezar a pensar en qué juegos tenemos que comprar y qué editoriales queremos apoyar con nuestro voto. Esto, protestar en Twitter y todo eso no vale para nada, el protestar en las redes sociales, en los foros y eso no vale para nada. Lo que vale es, a final de mes, cuando tú vas y dices, mira, esta editorial son unos ladrones, estos son no sé qué, estos me están engañando, estos me están timando, estos me están no sé qué, estos juegos son un rollo, estos que sacan... Pero luego vas y los compras. Con lo cual, todo lo que has dicho no importa nada, lo que importa es eso. Creo que hay que empezar a pensar que el mercado se está... radicalizando bastante, y en un lado tenemos los juegos familiares de corte medio y tal, que seguro que son muy interesantes para mucha gente, y luego hay un tipo de juego más duro o un juego más de jugón o una editorial que te saca un tipo de juego más de jugón que igual lo que a nosotros nos interesa. Es decir, igual tenemos que decir, mira, no voy a comprarme, por ejemplo, el Dice Forge, ¿no? Que tanto hemos hablado. Pues el Dice Forge ese, pues igual cuando sale tú lo ves y dices, este es muy bonito y tal. Pues igual tenemos que empezar a desconfiar de, es muy bonito, me entra por los ojos y ya está. Igual tenemos que empezar a pausar y a pensar en lo que vamos a comprar, sobre todo porque nuestras compras tienen una repercusión, ¿no? Es decir, lo que no vale es luego llegar en Twitter y decir, vale, luego lo vendo, lo pongo en lo de venta y si me valió 25 con el descuento de tienda que tengo, más el amigote que me compra juegos, 22, pues lo vendo en 20 y son 12, no, porque eso es una venta que computa y claro, al final son ventas que se hacen y es una manera que estamos rotando ese producto. Yo estaba escuchando el otro día, por ejemplo, el editor de Maldito Games, y el tío estaba hablando y me recordaba mucho a lo que era antes Homolúdicos, ¿no? Cuando decía, yo traigo los juegos que me gustan, yo traigo, obviamente hay un sentido comercial, pero me traigo los juegos que me gustan, vendo los juegos que me gustan, intento conseguir los juegos que me gustan. Igual no son novedades, pero son los juegos que me gustan. Son euros, con un peso, con un tal, o euros medios, pero más clásicos, o juegos que en definitiva está bien. No voy a Essen, me pongo a mirar ahí los stands y cojo la primera tontería que tiene mira, es que este tiene una luz que se enciende, brilla y se vuelve el techo y entonces los jugadores se quitan tantos puntos de vida como ilumine el dado. Pues es una chuminada. Y sí, seguro que se va a vender, pero igual nosotros, como jugadores, tenemos que dejar de empezar a pensar y decir, mira, vamos a dejar de mirar estas tonterías, vamos a mirar la gran película, y la gran película es cómo sigamos apoyando y sigamos comprando los juegos de las editoriales que traen un tipo de producto que no es para nosotros, nos estamos cavando nuestra propia tumba. O sea, esto es la forma de votar con el dinero, ¿no? Tienes que ir a la tienda y decir, ¿a quién voy a apoyar? Voy a apoyar a este editor que lo único que hace es traerme este tipo de juegos medianos y tal, que tenemos ya 1 millón, o voy a editar a este otro que me trae juegos clásicos, o o mismamente, pues a mí me gustan los wargames, pues tendré que comprar el wargame, no tendré que comprar los juegos estos que ahora me intentan colar, o en fin, espero que quede un poco la idea clara. Creo que tenemos que pensar que nosotros, la gente que compra, somos los que decidimos qué empresas son las que van a seguir en el mercado y cuáles no. Para nosotros, porque obviamente no vas a decir, no, es que yo tal juego no lo voy a comprar. Bueno, por mucho que digas no voy a comprar el Catán o el Virus o no sé qué, pues eso van a vender muchísimo. Y van a seguir saliendo juegos de ese tipo. Pero si ahora cojo otra editorial pequeña y dice, pues voy a sacar un clon del Catán o un clon del Virus o un clon del no sé qué, y seguimos comprando esas empresas, ahí es cuando estamos metiendo la pata, ¿vale? Yo creo que la gente se está lanzando muy a la brava a comprar, porque siempre tiene la cosa de que luego lo vendes. Y sin embargo, no, nadie piensa en el sentido que hay detrás, que es que cuanto más compremos eso, menos nos estamos apoyando a nosotros mismos lo que es el mercado de juegos que nos interesa, ¿vale? Hay que dejar de pensar de todo viene traducido al castellano, sino hay que decir de las cosas que traen en castellano, ¿cuáles están bien? Pues esas son las que me interesan. Pues esas son las que voy a apoyar comprando y no otras, porque no merece la pena. Al final nos vamos a arrepentir porque al final van a ser todos juegos de 20 euros, 45 minutos, 4 jugadores. Y cuando nos encontremos en el mercado que va a ser así, vamos a decir, ¿y ahora qué hago? Pues ya todas las demás empresas han cerrado. Hola a todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa. Yo soy Gael y vengo a presentaros esta sección en la cual voy a hablar de un par de temas que se me han ocurrido. Y es que el otro día quedamos temprano por la mañana y jugamos un par de juegos larguillos. Bueno, larguillos, considerando larguillos, pues de dos horas y media, tampoco. Pero nos dio tiempo en la misma mañana, o como quedamos temprano, nos dio tiempo a jugar los dos. Jugamos a Lisboa y a Terra Mística y se me ocurrió el tema de un juego puede ser complejo, pero no por ello tiene que ser más profundo que otro juego que no sea tan complejo. Es decir, parece que últimamente los juegos cuanto más complejos mejor, ¿no? Y yo no creo que sea así. Directamente las cosas cuanto más mejor no. Yo creo que las cosas suelen tener un punto donde alcanzan su máximo, ¿no? Y a partir de ahí, si le sigues metiendo más complejidad, en este caso, por ejemplo, no lo haces más profundo, más estratégico, ¿no? Lisboa, que es un juego que me ha gustado bastante, que he probado últimamente y la verdad es que me gusta mucho, es un juego bastante, bastante complejo, como al parecer son todos los de Vita en la Cerda. No he tenido la oportunidad de jugar ningún otro de Vita en la Cerda, pero la verdad es que con lo que me ha gustado este Lisboa, espero poder probar alguno más. Pero el tema es que es un juego, pues la verdad, que con un cierto grado de complejidad, que cuando te lo explican la primera vez, pues te quedas así un poco perdido, ¿no? Un poco intentando recordar, porque la verdad es que no es intuitivo, ¿vale? Las acciones no te sientes que estés reconstruyendo Lisboa, ¿no? Que es de lo que va el juego. Pero es un juego que está muy bien porque, bueno, pues la verdad es que haces tu estrategia así en base a intentar montar edificios dentro de la ciudad, en base a ver qué noble juego y tal. Pero después nos echamos un Terra Mística y la verdad es que yo lo disfruté igual o incluso diría que más, ¿no? Y bueno, Terra Mística, como podría haber sido a lo mejor otro juego, ¿no? Castillos de Borgoña, que también lo volví a jugar hace poco y lo disfruté enormemente. Y ya sabéis que Castillos de Borgoña es un juego que no es excesivamente complejo. De hecho, se le puede enseñar. Yo se lo he enseñado a gente no jugona y lo juega perfectamente. Y aún así siguen siendo muy, muy estratégicos. Terra Mística, Castillos de Borgoña, otra serie de juegos que bueno, no sé, ahora mismo no se me ocurren así algunos, pero de estos que no son tan tan complejos, pero siguen siendo muy estratégicos, igual de estratégicos seguramente que en Lisboa, ¿no? Entonces, pues me di cuenta y digo, hombre, no es necesario hacer un juego cuanto más complejo mejor, porque simple y llanamente no le estás metiendo profundidad muchas veces, ¿no? Entonces, vale, pues sí, Lisboa me gusta mucho y demás, pero no alcanza mayor nivel alcanzo un nivel muy alto, pero no mayor nivel que otros que no son tan complejos, ¿no? Entonces, me parece que le pasa a varios juegos. Y el otro día también jugué otra vez al Red Seven, ya por segunda vez. Red Seven es un juego que he jugado últimamente y me ha gustado bastante para ser un juego de bazas, que a mí los juegos de bazas no me hacen mucho. Pero jugamos la versión sencilla. Y entonces, en ese caso, por ejemplo, la versión sencilla de ese juego es excesivamente sencilla, ¿no? Llegó un momento que yo ya jugaba en modo automático, ¿no? Yo sabía que... Porque en Red Seven es un juego en el que te llega el turno y tú tienes que terminar tu turno ganando. Y eso lo puedes hacer o jugando una carta en tu zona o jugando una carta en el centro para cambiar la regla de victoria, que hay 7 reglas de victoria diferentes, o jugando una en tu zona y otra en el centro. Entonces yo llegué a un momento que jugando a la versión sencilla lo vi claro. Lo mejor es jugar una sola carta. Dentro de las tres opciones, la mejor opción es jugar una en tu zona. La segunda mejor opción es jugar una sola, pero cambiando la regla. Y la última opción, la que nunca debes de hacer, salvo que estés forzado a ello, es jugar dos cartas, ¿no? Una para cambiar la regla y otra en tu zona, porque entonces te quedas sin cartas, ¿no? Entonces, lo vi excesivamente simple. Yo creo que ese juego hay que jugarlo como lo jugué yo la primera vez, que es con una regla avanzada, que es muy sencilla, la verdad, pero es... Si juegas en la zona de regla, en el centro de la mesa, juegas un número que es más alto que el número de cartas que llevas jugado, me parece que era, algo así, robas una carta, ¿vale? Y eso lo que hace es que le añade un puntito al juego, que la verdad parece una tontería, pero le añade bastante, ¿no? Entonces, el juego simple, las reglas simples se me quedan muy cortas, ¿no? Porque ya jugaba en modo automático, prácticamente sabía lo que tenía que hacer para tener más opciones. Y sin embargo, el avanzado le añade bastante más, ¿no? Y luego hay otro modo todavía más complejo, que es que las cartas impares tienen unas acciones extras que la verdad que estoy deseando probarlo porque tiene que estar muy guay. Incluso un juego que no gustándome mucho los juegos de baza, ¿no? No me suele gustar sacar juegos de baza, pero he pensado en añadirlo a mi colección. Lo que pasa es que luego, también entrando en el tema este de profundo estratégico y tal, me parece que antes que añadir Red Seven, añadiría Chronicles, que también es de bazas, y la verdad es que cuando lo jugué me pareció mucho más estratégico y muy buen juego, ¿eh? Para ser de bazas es incluso que me gusta bastante. Entonces, seguramente para añadir a mi colección elegiría Chronicles. No sé qué pensaréis vosotros en tema de complejidad y si un juego cuanto más complejo es más estratégico, más profundo. Yo creo que también en el podcast de Más Madera hacen eso. Cuando analizan un juego, analizan las dos cosas, ¿no? Analizan si es simple o complejo y después analizan si es duro o no es duro, ¿no? Si las estrategias que tienes que llevar a cabo, pues tienes que elaborarlas o no, ¿no? Y bueno, no sé qué pensaréis los demás, pero bueno, este tema es uno de los que quería hablar. Y el otro de los que quería hablar era del tema de, bueno, más metido en editoriales españolas o en empresas españolas, ¿no? Y es que últimamente se está traduciendo mucho al español, ¿no? Y estoy escuchando en mis entornos lúdicos, pues, gente que dice, joder, ¿para qué traducen este juego al español, no? Últimamente me parece que lo he escuchado con Clanes de Caledonia, me parece que en este Essen ya han anunciado que lo van a traducir al español. Pero ¿para qué traducen este juego al español si es independiente el idioma, no? Todo esto empezó, me parece a mí la primera vez así, con el Tolkien, lo escuché yo, ¿no? Ya cuando lo tradujo Zacatrus. Y la gente ya empezó, pero ¿para qué traducen Tolkien si es independiente del idioma, no? Y posteriormente, Maldito Games también, me acuerdo, cuando tradujo Castillos de Borgoña, ¿no? La gente pues echó las manos a la cabeza. Si es independiente del idioma, ¿para qué? Pues muy sencillo, porque si tú piensas que lo vas a vender, pues lo haces. Y caemos en un error muy, muy común, que es pensar que el mercado somos nosotros, o pensar que todo el comprador es como nosotros, ¿no? Porque es de lo que nos rodeamos, además. Es decir, nosotros nos rodeamos de gente como nosotros, ¿vale? De gente pues que está en un club, que está en una asociación, o que queda todas las semanas dos o tres veces, que no es mi caso, para jugar, pero bueno, gente que le gusta mucho jugar, que está todo el día metido en la BSK, que está todo el día metido en Twitter, informándose y tal. Y no es así, ¿vale? Entonces, cuando las editoriales españolas están traduciendo este tipo de juegos, es simplemente porque saben que lo van a vender, que seguro que lo van a vender. No tiene otro motivo, ¿vale? El tema de Castillos de Borgoña, ¿no? Lo van a traducir y bueno, incluso un precio me parece que un poco más caro que la versión alemana, ¿no? 40 euros PVP, que luego se quedará en tienda online, pues supongo que se quedará en 30 algo, no sé, bueno. Que valdrá unos 10 euros más caro, ¿no? Que la versión alemana que todavía se comercializa. Bueno, pues habrá mucha gente que se la compre en español. Simplemente porque va a lo mejor a la tienda física y lo ve allí, o lo que sea. O las empresas están esperando, tienen la expectativa de que el gran público empezó comprando a lo mejor Carcassonne y Catán. Después se pasó a algo más elaborado a lo mejor y dijeron, pues se pasaron al King of Tokyo y ahora el siguiente paso, pues espera a lo mejor que pasen a una serie de euros, así que no sean excesivamente complejos, ¿no? Y pues pensarán que lo van a vender y ya está. De todas formas, no sé, las críticas tampoco, esas críticas tan vehementes, ¿no?, que se hacen, pues no termino de entenderlas, porque bueno, van a traducir un buen juego al español. Yo creo, sinceramente, que se van a vender. Lo que no se van a vender es a lo mejor en un mes, ¿no? Como ocurre con las novedades, ¿no? Pero a lo largo de ellos tendrán su plan hecho y a lo mejor dirán, pues en un año o dos años lo vamos a vender todos, ¿no? O casi todos. Y les merece la pena, ¿no? Para vivir de esto, yo creo que hay que coger y hay que pues meter mucho dinero, porque si tú eres una editorial como Maldito Games, que no sé si son dos, cuatro personas, me parece que son. Bueno, imagínate que abres una editorial con cuatro personas y tú quieres vivir de esto. Tú tienes que hacerte tus cálculos de decir, a ver, yo me tengo que llevar uno para todos, pues unos 12, 15 mil euros netos a casa, ¿no?, al año. Y eso implica unas ventas de mucho, seguramente unos 200, 300 mil euros. No sé los márgenes que se manejarán, pero es por ahí, más o menos, yo creo, no sé. Claro, si tú quieres hacer ese nivel de ventas, tú no lo puedes hacer con un juego, dos juegos, ¿vale? Tú tienes que ir a mucho. Entonces, yo creo que ellos están teniendo una línea de juegos clásicos, de volver a editar juegos clásicos que siempre, o ellos piensan que siempre se van a vender, y que cuando salgan nuevos, pues la gente los va a comprar. Incluso va a haber mucha gente que tenga la versión inglesa, se compre a la gente española, porque, bueno, la gente es así. Yo no hago esas cosas, ¿no? Pero yo sé que hay mucha gente que lo hace, ¿no? O se compra la española y se deshace de la alemana o de la inglesa, lo que sea. Y toda aquella masa social nueva que está entrando en los juegos de mesa, cuando entre, va a comprar el español, aunque sea un poco más caro, ¿eh? Va a haber mucha más venta de juego español que de juego, o sea, de juego editado en español, me refiero, que de juego editado en otro idioma, porque es otro tipo de acceso, ¿vale?, para el mercado. Entonces, yo creo que se van a editar, creo que se seguirán editando. Bueno, evidentemente, si tienen éxito, lo seguirán haciendo estas cosas, y si por lo que sea les sale mal, como he escuchado a mucha gente, es que se lo van a comer con patata, Bueno, pues cuando se coman el primero con patata, pues dejarían de hacerlo, ¿vale? Pero yo, sinceramente, creo que no se los van a comer con patatas. Creo que los van a vender y creo que van a vender novedades, van a vender juegos de estos de Evergreen, ¿no?, que se llaman, y van a vender de todo. Porque además los juegos que están editando son juegos buenos. Lo que no están editando son juegos malos, ¿no? O sea, bueno, salvo algún caso que podrían tener algún tropiezo o lo que sea. Pero lo que no se está editando es juego antiguo, independiente del idioma, y que sea malo. Eso sí que no se va a hacer, ¿vale? Pero siendo buenos los juegos, yo creo que en un plazo determinado se van a terminar vendiendo en las tiendas. Y bueno, esta era mi reflexión sobre el mundo de las editoriales o de las empresas relacionadas con los juegos de mesa. No sé qué opináis vosotros. Ya sabéis la forma de contacto conmigo, pues en Twitter, básicamente, soy @igael2611, y ahí es donde más pierdo mi tiempo, ¿no? Nos vemos en la mesa. amigos, y bienvenidos a una nueva temporada del Peón Amarillo, dentro del podcast del Tablero, el programa que lleva Kabutor. Ya sabéis, esta persona que habla muy rápido y que normalmente monopoliza el tiempo del podcast. No tenía muy claro de lo que quería hablar, porque hay muchos temas sobre la mesa, ¿no? En Twitter y tal, la gente está comentando un montón de cosas. Algunas no entraré, algunas no estoy de acuerdo, otras sí, pero bueno, últimamente tengo mis propias movidas importantes, porque en fin, este mes de octubre es un poco un pequeño infierno para las pequeñas editoriales, supongo que para las grandes también, claramente. Y hablando con la gente en Twitter, me han propuesto varios temas, algunos de ellos muy interesantes, ¿vale? Pero creo que al final me ha parecido interesante hablar sobre las gestiones que una pequeña editorial pues tiene que realizar, pues su día a día, ¿no? Me ha parecido bien hablar, digamos, hacer una previa de Essen, ¿no? Y más tarde hablar de una vez pasado Essen y tal, en otro podcast, pues hablar de cómo fue, ¿no? De la forma más honesta posible, ¿no? Porque hay mucha gente que me pregunta, o nos pregunta a las pequeñas editoriales, pues cómo lo hacemos, cuáles son los costes, cuáles son los beneficios y todo eso. Nunca sé muy bien qué decir, ¿no? Porque las expectativas a veces son muy distintas de las que yo tengo, de las que pueda tener otra persona. Pero en eso no voy a entrar ahora. Más adelante, en lo que cada uno espera o ansía, ¿no? Que sea su microeditorial. Supongo que todo el mundo al principio lo empieza esto pues para como un hobby, ¿no? Yo estoy en eso. Es un hobby caro, tengo que decir. Pero es muy gratificante pues cuando ves que los juegos salen, la gente habla de ellos, los juega. Y bueno, no sé, me parece que está muy bien y además, oye, mejor eso que estar en la calle delinquiendo, ¿no? Así que voy a hablar un poco de las gestiones, que, como he dicho, que una pequeña editorial, como lo es Montaver, pues tiene que hacer para preparar y planificar su viaje a Essen, que es la mayor feria de juegos de mesa de Europa, creo, ¿eh? Creo que es más grande la que hacen en Estados Unidos, ¿no? La Gen Con, no sé, ya que me corrijan en Twitter. Entonces, a ver, en Montaver, pues somos dos personas ahora mismo que estamos pues realizando todas las tareas y que aunque no lo pueda parecer, pues no son pocas las tareas que hay que hacer. Porque aunque somos pequeños, ¿no? Nuestro pequeño tamaño editorial, pues no quita que tengamos que hacer como mínimo tantas cosas como las menos que haga una grande, ¿no? Una gran editorial. Pues lo pasa que lo hacemos además entre dos, no tenemos nadie más. Así que, por ejemplo, yo qué sé, mira, pues desde recoger y almacenar los juegos que han llegado este mes, ¿eh? Han llegado Take It Easy y el día de radio, pues hay que irlos a buscar, hay que almacenarlos en el almacén y luego, pues una vez que ya los tienes en el almacén, pues tienes que hacer algo con ellos, ¿no? ¿Los querrás vender? No, porque el día de radio no se puede vender. Primero tienen que recibirlo los mecenas, así que hemos tenido que enviar los juegos a los mecenas y a las tiendas mecenas también. Esto supone pues hacer acopio de sobres, de etiquetas, tener las cosas muy bien habladas con la empresa de paquetería, etcétera. Eso es un trabajo previo, ¿no? Y además, que eso sería lo básico, ¿no? Cualquiera que haga un crowdfunding sabe que va a tener que hacer envíos, ¿no? Pero además hemos tenido que hacer la antología de días de radio, es el pequeño librito que acompaña a cada copia que tienen los mecenas, ¿no? Pues esto supone hacerlo. Es hacerlo, ¿no? Es que no es tan sencillo en un primer momento, porque hay un autor ahí en Argentina, pues que lo tiene que escribir, lo tienes que corregir, tienes que valorar que sí, que no, ¿no? Tienes que volver a enviar, tienes que diseñar el libreto, tienes que maquetarlo, tienes que buscar una imprenta que te lo haga, así bien, ¿no? Pues comprobar luego las calidades, etcétera. Es una pequeña cosa, ¿no? Que a veces a la gente se le olvida que las cosas pues tienen un proceso, y el proceso puede ser largo, pero sobre todo tienes que tener un poco planificado, ¿no? Además de esto, pues tienes que gestionar de alguna manera pues todos los emails, tweets y mensajes que te van llegando de los mecenas, tanto de los que lo han recibido, que eso está muy bien, como de los que no lo han recibido. Hay que darles una solución, incluso de aquellos que lo han recibido con algún golpe, ¿vale? Pues también tienes que darles una solución, porque la gente, no hay que olvidar que ha adelantado su dinero, ¿vale? La gente hace 6 meses que no se ha pagado por ello. O sea, hay que tener contenta a la gente. Creo que es algo totalmente básico en un crowdfunding, que es hacer que la gente se sienta que su dinero ha valido la pena gastarlo en tu proyecto, ¿no? El producto será mejor, peor, lo que sea, pero como mínimo dar una sensación de que están acompañados, de que los tienes en consideración, ¿no? Porque han adelantado su dinero. Yo normalmente cuando compro algo lo quiero tener ya. Pues imagínate, la gente ha puesto su dinero sabiendo que hasta dentro de X tiempo no lo va a tener. Así que gracias siempre a los mecenas, hay que dar las gracias y hay que tenerlos contentos con esta serie de cosas. Que es, pues, que reciban el juego antes que nadie y que si tienen cualquier problema, pues que la editorial le ayude, ¿no? Pues esto hay que hacerlo también. Esto se hace, pues, hablando, enviando un mensaje, escribiendo un tuit, no sé qué. Estas cositas llevan su tiempo, ¿no? Así que también entiendo las pequeñas editoriales que son aún más pequeñas que nosotras, las de un solo hombre, ¿no? Que a veces pues no dan abasto. Hay que ponerse también a veces en el lugar de la editorial, porque no todas somos grandes, ¿no? O sea, no tenemos la capacidad que pueda tener Devir o una de estas, ¿no? Que deben tener gente ahí pues ocupada en estos menesteres, ¿no? El servicio postventa que llaman, ¿no? Nosotros no, o sea, yo he sido el que he puesto cada juego en cada sobre, que le he puesto la etiqueta, el que he puesto la dirección, y luego además, pues el que pongo la... yo y José María, ¿no? O sea, somos los que estamos ahí haciendo todas estas gestiones, no hay nadie más que lo haga. ¿Por dónde iba, no? me he liado un poco. Bueno, sí, pues la gestión esta, ¿no? De el servicio postventa, que se dice. No sé cómo, el servicio post crowdfunding, ¿no? Luego, para los diferentes eventos que se van haciendo, pues no vas a ir ahí a palo seco, ¿no? Con tu mochilica, con los juegos, ¿no? Tienes que hacer, pues, folletos, tienes que preparar materiales de publicidad, tienes que llevar, pues, display, ¿no? Lona, lo que sea, algo, ¿no? Para y tarjetas para la gente, lo que sea. Además, para el Take It Easy, ¿no? Esto para el día de Take It Easy, pues también tienes que hablar con posibles distribuidores, con tiendas que creas que le puede gustar, hablar con unos, hablar con otros. Todo esto a mí me cuesta un poco, porque no soy tan buen comercial, a veces me da cosa, ¿no? Hablar con la gente, porque al final lo que estás es vendiendo, ¿no? Y me es complicado, es mucho más fácil hablar de algo que no es mío, ¿no? Pero cuando es tuyo estás tratando de ponerlo en valor, de venderlo, a veces me cuesta, ¿no? A veces me puede un poquito la timidez. Pero no puedes permitirte el lujo de no venderlo, porque, coño, ¿para qué lo haces, no? Has hecho ahí un montón de copias, no van a estar ahí creando polvo en el almacén. Pero además de todo esto, en el mes de octubre, por si fuera poca la movida, además de eso, pues tienes un sinfín de festivales de juegos. Grandes, pequeños, medianos, a los que tienes que ir y a los que hemos tenido que renunciar en gran parte. Porque hay uno que es el más grande, que es el de Essen, el mayor, que es un monstruo que lo devora todo, ¿eh? Así que hemos tenido que renunciar a Córdoba, que a mí me encanta ir a Córdoba, y a Gesta, que a mí también me gusta mucho ir a Gesta, la verdad, es una de las que mejor me lo paso. Hemos tenido que renunciar a ir a Málaga, que es la nueva que hacen esta, que es post Essen, pero que tiene muy buena pinta, porque además conozco ahí a Dan Titan que lo lleva, ¿no? Con más gente y tal, y digo, hostia, joder, me hubiera gustado ir, pero es que Córdoba, Gesta y Málaga me supone un dinero y no lo tengo, porque Essen se lo ha llevado todo. Y de momento no tengo un retorno, ¿no? Porque los juegos están ahora llegándose a conocer. Es que ha sido un mes, está siendo un mes muy movido, ¿no? Por suerte hemos podido ir por proximidad y por precio a las jornadas de Granollers y Vilafranca del Penedès, ¿vale? Que son las Jugatú y las Vilayuga, respectivamente. Y ahí pues hemos podido comprobar pues que los juegos están bien, que la gente les gusta, y hemos podido pues ver que realmente no nos hemos equivocado, ¿no? Como mínimo yo estoy muy satisfecho, sobre todo del recibimiento de Take It Easy, que era un poco una apuesta que hemos hecho un poco así complicada, sin pensarla demasiado. A veces las cosas no las pensamos tanto, Pero felizmente está funcionando bien. Pero bueno, aquí es un poco para que veáis un poco lo que es el mes de octubre para una pequeña editorial. Para la gente pues, que me ha preguntado en Twitter, oye, ¿cómo se gestiona esto? Pues un poco como va saliendo, ¿vale? De esta manera. Pero me gustaría ser más específico con lo que es Essen, ¿vale? Porque a veces escucho cosas que no se ajustan a la realidad, por lo menos a mi realidad como pequeña editorial. Que los números suelen ser mucho más de lo que se dice. Y os voy a poner así a grandes rasgos un poco la pequeña lista que me he hecho ahora así rápidamente para hablar en el podcast de la gestión de Essen. A grandes rasgos, voy a empezar pues con lo que son los precios, ¿vale? Siempre voy a tirar un poquito redondeando hacia arriba, porque luego sabemos que siempre nos gastamos más. Así pues, si empezamos, por ejemplo, por el stand, ¿no? Lo que es el sitio físico que vas a tener en la feria. Eso nos ha costado 900 euros. Luego, tienes que alquilar los muebles, no te viene amueblado. Tienes que gastar, a razón de lo que, según como los quieras, unos 300. Hay una gestión de residuos. Pongamos 100, ¿vale? No sé exactamente cuántos residuos generaremos, pero eso tienes que decirlo. Luego, la logística, el camión y preparar el palé, 300 euros. Los billetes de avión, afortunadamente, contra todo lo que pudiera pensar, es lo más barato. Así que ida y vuelta de dos personas, 200 euros aproximadamente. El alojamiento y la comida. El alojamiento puede ser que sea lo más caro. Y la comida, pues ya, oye, si puedes comer bocadillo, pues será más barato. Pero dos personas, cinco días, vamos a poner 1.000 euros. Luego, hemos decidido contratar a un demostrador traductor, porque nosotros tenemos el inglés limitado, ¿vale? Entonces, es bueno que haya una persona allí que atienda a la gente para jugar. Esta persona tiene que cobrar cada día. Hemos contado 400 euros. Cartelería y folletos, porque tú tienes que llevar material ahí. Afortunadamente, hemos hecho previamente para las otras ferias pequeñas. Unos 200 euros. Y finalmente la utillería básica, ¿vale? Lo que son pues las bolsas, la gente compra y tú le das una bolsa, por ejemplo, ¿no? Bolsas, pequeñas cositas de estas así, o las pinzas para colgar las lonas, pues unos 100 euros. Así que todos estos gastos suman un total de alrededor unos 3.500 euros. En resumidas cuentas, para una editorial pequeña, si hace las cosas más o menos bien, no te pasas pero tampoco te quedas corto, estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 euros lo que es ir a la feria, ir con un stand y llevar juegos. Y luego, por la misma regla de tres, sabiendo los costes, pues tú ya pues sabes cuántos juegos deberías vender para que este coste, lo que tú tienes que hacer, si sabes que tienes de coste unos 3.500 euros, en nuestro caso, si tienes unos juegos, tienes que saber exactamente a qué precio lo vas a vender. Normalmente se venden un poquito más baratos en las ferias, ¿no? Porque, oye, pues los puedes vender tú directamente. Eso está muy bien. No hay una distribuidora ni nada. Los vendes tú directamente y el beneficio es para ti, ¿no? En principio es más beneficioso que no venderlos a través de una distribuidora o de una tienda, que es lo que normalmente pues, se hace en las ferias pequeñitas, ¿no? Que tú llevas ahí, dejas los juegos en depósito o te los compra la tienda y acuerdas un porcentaje, ¿no? Bien, si pongamos, por ejemplo, nuestros juegos tienen una media de precio de 20 euros, ¿no? Pues si contamos que Ismael Emporion valen 20, igual los ponemos un par de euros más baratos, y luego tenemos el 10 de radio, vale 22,95, y el Take It Easy, que vale 26,95, la media, pongamos que son 20 euros. Eso quiere decir que si llevamos 400, porque en el palé que llevamos, ¿no? En el camión, caben alrededor de unos 400 juegos. Eso quiere decir que 400 juegos por 20 euros de media es igual a 8.000 euros, idealmente, ¿no? Si los fuéramos a vender todos. Sabemos que no va a pasar. Primero de todo, el Días de Radio solamente está en castellano. O sea, si vendemos algunos será de puñetera casualidad, porque lo normal es que la gente pues quiera los juegos en inglés o idealmente en alemán, ¿no? Así que ponemos que lo que queremos es simplemente recuperar la inversión. Bien, pues para recuperar la inversión tenemos que vender 175 juegos. Resumidas cuentas, tenemos que vender en Essen 175 juegos para que la inversión salga bien para nosotros, para como mínimo recuperar lo invertido. Porque para una pequeña editorial, para una primera vez que va a Essen, por lo que nos han dicho, es algo que sería un objetivo a lograr. Y también nos han dicho que podemos pegarnos una hostia o bien podemos vender mucho, pero que es un poco una incógnita, porque a veces la gente se engorila con algo o no. O sea, tenemos un juego que sí que ha sido puesto en valor, ¿no?, en el ámbito internacional, que es el It's Mine, pero a lo mejor pues no vende, o a lo mejor sí que lo vende, pero los otros no, quién sabe, ¿no? Pero eso es, a día de hoy, a dos días para nuestro viaje a Essen, un poco los números a grosso modo que tenemos y que os digo, para que si alguna vez, bueno, si os montáis una movida de estas, una editorial, o hacéis un crowdfunding y sacáis un juego y queréis ir a Essen, pues que sepáis que son esos números. Evidentemente, si por ejemplo compartís un stand, pues se divide entre dos. O sea, pues si cada uno, ¿no?, pone 1.500, son 3.000 euros. Y se puede ir a Essen por una cantidad razonable para tratar de vender un juego o una licencia, por ejemplo. Además, esto os he puesto primero, digamos, los costes, ¿no? Lo que son los billetes, o sea, lo que vais a tener que aflojar antes de poner un pie en Alemania. Hay que hacer una previa, que yo creo que es algo un poquito pesado a veces, pero que es indispensable, que se basa en dar a conocer los juegos en el ámbito internacional, ¿vale? Porque en España, oye, pues tú puedes enviar 20 juegos a 20 bloggers, youtubers, lo que sea, pero no sale de España, porque todos tienen la costumbre en España de escribir y hablar en español, ¿vale? Entonces, eso está muy bien para España, pero no sirve de nada para afuera, ¿no? No sirve de nada para un alemán, para un francés y tal. Entonces, lo que tienes que hacer es conseguir que algún tipo, ¿no?, un Tom Basel, un C. García, etcétera, algunos de esos, hay otros que hay mil, ¿vale? Pero digamos que algunos de los más importantes, pues que te hagan una reseña del juego en inglés y que además ya sería la increíble suerte que además le guste, para que la gente sepa que eso existe, ¿no? Y luego pues ponerlo en redes sociales y tal. Así que en Essen, si haces las cosas un poquito bien, vas a tener reuniones, pues que son las que con las cuales conseguirás pues poder conocer imprentas mejores, distribuidoras internacionales, autores, otras editoriales, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo, sin haber hecho un gran alarde, porque la verdad es que no he buscado como tal, ¿vale?, sino que han venido, pues tengo 16 reuniones programadas. Y estas reuniones han ido llegando al email de Montaver, probablemente a raíz de poner los juegos visibles en la lista de Essen, ¿vale? La Essen Spiel Preview esta. Esa lista es un buen escaparate desde el cual muchas distribuidoras, imprentas, autores y otras editoriales buscan y encuentran juegos nuevos. Entonces, condición sine qua non es estar ahí. O sea, lo hemos visto y es beneficioso, porque a raíz de ponernos ahí nos encuentran, claro. Es una lista que se ve en todo el mundo. O sea, todo el mundo está mirando esa lista para encontrar juegos y tal. Igual que nosotros nos lo miramos como aficionados, ¿vale? Pues para ver si dónde va a estar el Agra, el Azul, o es uno de estos juegos que nos encanta a todos, ¿vale? Pues claro, otras editoriales y distribuidoras pues van mirando, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, dónde están los juegos, en qué están, cómo es la forma de contacto y pa'lante. Claro, esto es una lista que además es una herramienta de trabajo para mucha gente. Digo, porque se puede mirar de una forma como aficionado, pero también es una lista importante de a toda esta gente que se gana la vida con los juegos de mesa, ¿no? Entonces, nada, pues de estas 16 reuniones, pues será interesante ver qué sale de todo esto. Porque nos sentimos un poco como si fuéramos sangre fresca, ¿no? Y hay un montón de vampiros alrededor, ¿no? No sé cómo funciona la cosa, ¿no? Pero bueno, lo que digo, ¿no? Si vais a Essen como editorial, siempre hay que usar la BGG, siempre la BGG, en sus listas y todo eso, ¿no? Y luego otra opción interesante, como digo, es lo del que un reseñador importante, como es Dice Tower, pues haga una reseña de los juegos, ¿no? Nosotros hemos tenido la inmensa suerte que C. García de Dice Tower pues jugó al It's Mine. Vaya usted a saber cómo consiguió una copia, porque nadie de nosotros se la pasó. Y el tipo le dio su sello de excelencia. Y a raíz de eso, pues hemos conseguido que mucha gente se ponga en contacto con nosotros. Y se supone que hay gente, pues parece ser que van a acercarse al stand a comprar el It's Mine. esperemos que sean más de 4 o 5, pero se te da una muestra del tipo de expectación que genera el hecho de que tu juego reciba un sello, ¿no? Un galardón por parte de uno de estos reseñadores de ámbito internacional, ¿no? Y en fin, pues nada, eso es un poco lo que tenía que decir, no me voy a extender mucho más, porque tampoco hay mucho más que contar, o sea, es que el trabajo es este, es un trabajo muy pesado de escribir emails y tal, más que creativo, es una faena de estar siempre en contacto con la gente con la que probablemente después te tengas que encontrar, ¿vale? Las reuniones, pues yo qué sé, o sea, el mismo miércoles antes de que empiece la feria ya tenemos que estar allí, pues porque para jugar con el demostrador de nuestros juegos, con una distribuidora que quiere vernos antes porque a ver si puedo conseguir los juegos antes de que empiece la feria, el jueves un montón de reuniones con editores y con autores y tal, el viernes importante, ¿eh? Sobre todo, quedaos esto a todos los radioyentes del tablero, el viernes a las 4:30 de la tarde, tenemos grabación para la BGG en el stand de 6G108, ya me lo sé, con Doug Garrett, que vamos a estar allí haciendo en los vídeos de presentación para la BGG del Emporium y del It's Mine. Así que puede ser graciosísimo porque mi inglés es una puta mierda, pero vamos, o sea, si queréis echar unas risas, pues os invito a verme y oye, no sé, darle like o lo que sea, ¿vale? El sábado es el día más tranquilito, ¿no? Solo tenemos una reunión con una imprenta china. Como yo es la primera vez que voy, no tengo ni idea. Ya me ha dicho uno de estas reuniones, dice, es la primera vez que vas, tómate un tiempo extra porque para ir de un stand a otro se tarda tiempo, ¿no? Entonces, gracias, le he dicho. Porque claro, igual tengo reunión a las 5, ¿no? Pues bueno, salgo a las 5:05, no, o sea, sala menos 20 a lo mejor, porque entre que llegas y tal, pues se te va, y la gente en Alemania suele ser bastante puntual, ¿no? Y nada más, esto es, probablemente para el siguiente podcast os diga qué tal ha ido, ¿vale? Esta es la previa, en la cual, como digo, nuestra pretensión es vender a unos 150-175 juegos. Esperamos conseguirlo y esa es un poco nuestra pretensión. Si además conseguimos algo más, por ejemplo, vender una licencia, pues ya sería, vamos, un pleno al 15 total. Así que con estas perspectivas vamos, y en el próximo podcast ya os diré si nos ha ido bien o si por el contrario nos ha ido mal. Y si no nos ha ido mal, veremos, trataré de analizar el porqué, ¿vale? En principio, nuestra faena previa está hecha, que es conseguir reuniones y dar a conocer el juego fuera. Pero todo está en el aire, amigos. Como un poco la movida de por aquí, ¿verdad? Todo está en el aire. En fin, nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo para todos. Adiós. Bueno, vamos con el fin de semana lúdico. Nos reunimos tres personas. Últimamente siempre somos los mismos, Valentín, Iván y yo. Y bueno, no tenía muy claro a qué íbamos a jugar. Siempre nos pasa lo mismo. A última hora no sabíamos si íbamos a quedar o no. Y al final, a última hora, decidimos lo que vamos a jugar. Con lo cual, pues siempre solemos traer algo ya conocido, porque muchas veces para jugar a un juego un poco más denso te hace falta tiempo para prepararte. Necesitas saber con antelación que vamos a ser tres. Te dejen polla el manual y estamos muy vagos, me parece a mí. El caso es que jugamos primero al Blood Bowl Team Manager, que se lo trajo Valentín. Y es un juego que he hablado varias veces de él. Es un juego bastante divertido, donde simulas la liga de Blood Bowl, ¿no? Entonces, en la jornada del domingo, pues hay partidos y cada uno lleva un equipo. Lleva el equipo de Scavens, Iván llevaba a los orcos y Valentín llevaba a los enanos. Es un poco rollo que hay... Yo no sé si habrá razas mejores que otras, seguro que sí, pues seguro que hay gente que ha jugado mucho que dice que hay razas mejores que otras. De hecho, decían los Skaven que eran de los mejores, luego contaré por qué. Y Pero yo lo que sí creo es que hay razas más divertidas que otras. Es decir, a mí me tocaron los Scavens. Los Scavens son muy divertidos porque tienen jugadores que roban el balón, se pegan carrera, las ratas esas, ratas que tienen habilidades especiales. Las cartas tuyas de equipo, de habilidades del equipo, son todas especiales de me meto por una alcantarilla y salgo por otro sitio. Con lo cual son razas muy divertidas. No sé si son mejores, pero claro, la raza de los enanos, ¿qué ventaja tiene? Pues que cuando te cogen un jugador y te le meten una torta y tiene fuerza 3, pues pasa a fuerza 2. Con lo cual son muy estables los enanos. El mío igual tiene fuerza 3, le meten una hostia y se queda en 1 o en 0. Pierden toda la fuerza en cuanto les metes una torta. Pero claro, eso que es una ventaja para los enanos, pues es algo que es menos divertido, creo yo, a la hora de jugar. Porque yo durante el juego me lo estaba pasando súper bien. De hecho, jugaba la primera jornada y de repente gané yo habilidades de equipo. Las habilidades de equipo son una pasada, porque me tocó una que era el cetro de disformidad, que decía Iván, dice, se decían que estaba chetada esa habilidad. Que es una habilidad que cuando tú te presentas a un partido, aunque pierdas, ganas 2 puntos de victoria. Con lo cual, pues había veces que durante la partida me interesaba presentarme a un sitio a jugar, aunque sabía que iba a perder. Ponía un tío ahí, mientras no me lo derrotasen del todo, ni me lo echasen del campo del todo, siempre ganaba 2 puntos. Con lo cual estaba muy bien. Y bueno, básicamente empezamos la partida, jugamos los 5 eventos esos que hay, 4 o 5 eventos que hay, y fue una partida que desde el principio me destaqué, ¿sabes? Y estábamos durante toda la partida con la coña de no, si esto no pasa nada, porque luego llega Iván en el despacho en la última ronda y empieza a ganar puntos de gano 3 puntos por esto y 5 puntos. Y es verdad, porque luego llegamos a la última ronda, iba yo primero más o menos, Iván iba segundo y Valentín iba descolgado. Valentín creo que no le gustaron los enanos desde el principio y se notó bastante. Y iba un poco así descolgado. Y de repente dice, bueno, llegamos la última ronda, sacamos las cartas de torneo, y las cartas de torneo había muchas que te daban jugadores estrella, que habían salido pocas o no muchas durante el juego, no habían salido muchas con jugadores estrella. De hecho, yo solamente tenía, me parece, antes de la última ronda tenía 1 o 2 jugadores estrella, los otros estaban hinchados de jugadores estrella, ¿vale? Y llegamos a la última ronda y no salió ninguna carta que daba puntos de victoria. Muchas cartas que daban jugador estrella. Decía, ¿y para qué iban los jugadores estrella? Ahora dice, hombre, es que hay cartas del balón este de pinchos que te dan puntos de final de partida. Dije, esta es la victoria en los despachos. Así que en la última ronda, en vez de ir a los torneos que te dan puntos de victoria, salvo el torneo Blood Bowl, que sé si que íbamos todos más o menos, en vez de ir a eso, íbamos a por los torneos de la bola de pinchos. ¿Por qué? Porque como me tocó una carta en la última ronda que era ganas 2 puntos de victoria por cada jugador estrella no independiente que tengas. Con lo cual, ahí dije, mira, aquí esto más esto, 6 puntos más. Fueron 6 puntos más. Claro, parece que no, pero 6 puntos aquí y 4 puntos de las cartas de no sé qué, pues son 10 puntos, que al final es la diferencia entre 30 y algo que saqué yo y 20 y algo que sacó Iván. Con lo cual, dices, es un juego muy divertido, donde la puntuación, pues la verdad es que creo que es un poco lo de menos. Creo que lo más divertido del juego es precisamente eso, las razas que te tocan y jugar con ellas. Creo que los enanos son muy aburridos, los orcos son divertidos, los scavens son muy divertidos, creo que los elfos también eran divertidos, y luego las expansiones, los muertos vivientes, los vampiros y todo eso, son mucho más divertidos. O sea, para mí no es un juego en el que esté desequilibrado, porque bueno, la victoria y eso al final es lo que te ríes, ¿no? Cuando llegas y dices, te voy a coger a este y te voy a crujir la espalda, y le tiras 2 dados y salen dos pifias y se te tumba el tuyo. O cuando juega una habilidad especial y dice, el enano este que está tumbado se acuerda de una afrenta anterior, ¿no? Y se levanta y te da una hostia. Y tiras el dado y efectivamente le da una hostia. Uno que estaba tirando en el suelo se levanta y dice, esto es por mi primo, no sé, vaya, te mete una hostia y te tumba el suelo. Pues eso es muy divertido. Luego lo de la puntuación y eso y el quién gana, pues ya para mí eso es un poco secundario. Pero bueno, por eso digo que la expansión de este juego le viene muy bien, porque te añaden, de hecho ya digo que es para quitar a las razas que sean más rollo, o incluso si tiene las expansiones y si tiene muchas estas, pues lo suyo es dar 2 a cada uno y que cada uno elija una. Bueno, me han tocado estos 2, pues mira, prefiero jugar con este, que es mucho más divertido jugar con los muertos vivientes, que les metes una torta y se vuelven a levantar, que jugar con los enanos, que son una raza un poco más rancia, ¿no?, para jugar. Y después de esto estuve jugando a un par de juegos más, que tampoco, la verdad es que la jornada fue muy tranquila, porque encima nos fuimos antes, porque yo la verdad, ya digo que hasta el último momento no sabíamos si íbamos a quedar, al final yo tenía alguna cosa que tenía que hacer, la comida y tal, y bueno, lo dejamos un poco antes, pero estuvimos jugando a 2 juegos más. Uno es el Ubongo, que ya no voy a hablar mucho de él porque ya hemos hablado 1000 veces, es un puzzle de resolución simultánea que me gusta mucho, me gustaría mucho tener la versión avanzada del Ubongo. Hay una versión del Ubongo que creo que es con hexágonos o octoedros, no sé qué, es la hostia de complicada, porque, no sé, parece que a esta gente le gustan los puzzles estos, Y bueno, Lubongo lo que tiene es que es un juego muy divertido, donde efectivamente otra vez la puntuación es lo de menos. O sea, la puntuación es una cosa que juegas por hacer algo, porque en realidad lo divertido es hacer los puzzles. Y luego jugamos al Coloreto, el otro juego, el Coloreto. Coloreto es un juego que a mí me gusta mucho. De hecho, yo jugué primero al Coloreto cuando ganó el Spiel des Jahres hace ya tiempo. Y recuerdo que me gustó porque me pareció un juego muy, muy familiar, muy simple, pero que tenía cierta miga, ¿no? Y el día que encontré el Coloreto y jugué, que creo que se lo compró mi mujer, me gustó mucho porque es lo mismo, ¿eh? Te plantea el... somos tres jugadores, luego hay tres filas. Y robas carta o coges una fila de cartas. Y es muy... Es muy, muy chulo cuando juegas con gente que sabe jugar. Cuando juegas con gente que... Porque yo, por ejemplo, juego con mi familia y, bueno, es divertido y tal, pero claro, yo creo que no es lo mismo. Juegas se lo dije a la otra mujer, le digo, es que este juego, cuando juegas con este, juegas como otro nivel, ¿no? Porque tú ves el azul que tiene uno dos azules y otro tiene una negra y el otro tiene no sé qué y tú robas la carta y te toca un azul y dices, si la pongo aquí este... Y claro, ya tienes que jugar con... Es un juego muy sencillo, pero que es de psicología inversa. Ahora, si la juego aquí, este tal coge la carta, pero luego si él roba y no me... Y ya te montas tu película y venga, te la pongo aquí. ¡Ah! No sé qué, ya estás. Y es un juego súper chorra, pero te pones a jugarlo en plan no putear, pero en plan de ganar. De aquí sí es un juego donde ganar es muy importante, porque es lo que motiva el hacer de estas jugadas, el pensar y decir, si le pongo esto aquí, me lo dejo esto para mí, pero si la pongo aquí, a mí no me llega, con lo cual le pongo el comodín aquí con esta azul y que se coma la azul y se coma la tal. Y a veces puedes intentar hacer alguna jugadilla, y es un juego muy, muy chulo, que para 5 minutos que dura la partida, vamos, merece muchísimo la pena. Es un juego que lo recomiendo. Incluso el Coloreto también es un juego que recomiendo mucho, porque es un poco la misma mecánica, pero creo que los animales eran, pues en vez de haber como aquí, que hay 10 cartas de cada tipo, no, ahí hay, pues igual hay 8 pandas, 6, o sea, 6 pandas, 8 avestruces, 10 cocodrilos, y o sea, hay más de animales de un tipo que de otro, con lo cual también tienes que jugar un poco con la probabilidad de esa. Pero vamos, a mí esta mecánica me gusta mucho, esta de poner en un sitio y elegir lo que coges, me gusta mucho. Y este juego, para lo que vale, creo que merece la pena. De hecho, yo tengo una versión que es súper antigua, me dijeron en Twitter, pero vamos, a mí me funciona perfectamente. Muy recomendable. Hola, soy José Antonio Calvo, Calvo en la BSK, y bueno, el otro día Kabutor, por redes sociales, por Twitter, pues preguntaba sobre temas... sobre los que podía hablar en el podcast, y bueno, yo le propuse hablar sobre la relación de juegos de mesa y ciertos trastornos del desarrollo, en concreto sobre síndrome de Asperger, y bueno, pues me lanzó el guante de intentar grabar algo, y bueno, vamos a ver si nos sale algo audible. Vamos a intentar ajustarlo para no ser demasiado técnicos y no ser demasiado aburridos, pero intentar ser relativamente precisos a la hora de hablar de algunas de estas cuestiones por el tema sensible que entendemos que es. Y bueno, pues ya digo, vamos a ver qué es lo que nos sale. Por lo que me vino la idea de grabar algo en esta línea es porque muy recientemente, de hecho el 23 de octubre, se había emitido en Televisión Española, en la 2, un programa dentro del programa Crónicas llamado Aprender las Reglas, que no hablaba de juegos de mesa exactamente, sino precisamente del síndrome de Asperger y cómo tienen que aprender ciertas normas, ciertas reglas sociales de una manera más explícita, y bueno, pues hace una descripción de qué son los trastornos del espectro del autismo, en concreto ya digo, pues del síndrome de Asperger. Dentro del programa pues aparecía una persona, una de las 4 o 5 de las que se entrevistaba, de las que se hacía seguimiento. Que bueno, pues uno de los intereses era precisamente Warhammer 40.000, y bueno, pues se hablaba un poco de las visitas a la tienda y el grupo de juego que él tenía en la tienda, pues en cierto modo podía interpretarse como una manera de generalizar o de trabajar algunas de las habilidades que se trabajaban en sesión, en terapia. Entonces, bueno, luego hablaremos de eso, pero bueno, pues me resultó interesante y me recordó un interés profesional en parte. Yo soy logopeda y profesor de universidad, y bueno, pues dentro del ámbito de intervención de la logopedia trabajamos trastornos del espectro del autismo, y siempre el interés por los juegos de mesa como una herramienta de intervención pues es algo pues que siempre resulta pues eso, interesante. pero también a la inversa, la observación de cómo algunas personas, no todas, insisto, algunas personas con trastorno del espectro del autismo pueden interesarse por este tipo de actividades. Veremos cuál es la hipótesis de por qué puede ser así. Importante, el hecho de que, digamos, que los juegos de mesa o unos tipos en concreto de juegos de mesa de los que luego hablaremos pueden resultar más interesantes o pueden ser un interés para algunas personas con síndrome de Asperger, no significa que estemos diciendo que ni que todas las personas con síndrome de Asperger van a estar interesadas en los juegos de mesa, ni mucho menos lo contrario, que las personas que juegan a juegos de mesa tienen dificultades sociales, ni que todas tienen algún problema de desarrollo ni nada por el estilo. Digo esto porque seguro que a alguno le han saltado las alarmas cuando en la presentación hablamos de esa vinculación, ¿no? Y seguro que alguno pensaba, bueno, con lo que nos ha costado a muchos quitarnos esa ese estigma de que el jugar juegos de mesa es muy friki, ahora vais a decir que, bueno, pues existen algo que evidencia que sí que es así, lo cual ya en cierto modo es peyorativo, porque parece como que ya está, parece que estamos diciendo que una persona con síndrome de Asperger pues es ya digamos un raro por definición, y eso pues también es algo peyorativo. Pero bueno, en resumen, no quiero no es exactamente lo que estoy diciendo. Bien, para empezar, tenemos que intentar explicar qué es un poco el Asperger o los trastornos del espectro del autismo. Digamos que los trastornos del espectro del autismo son una serie de trastornos del desarrollo donde el elemento común que tiene que aparecer en todos los casos para poder ser diagnosticados son dificultades en comunicación, dificultades en habilidades sociales y dificultades en flexibilidad cognitiva, que ahora veremos qué significa esto. Dentro de esas tres características, que las vamos a poder evaluar o determinar a través de conductas observables, la diversidad va a ser muy amplia y en muchos casos dependiente a su vez de el grado de desarrollo cognitivo que tenga la persona y el grado de desarrollo en cada una de esas habilidades. Es decir, vamos a tener dentro de esas tres áreas una diversidad y una heterogeneidad de capacidades muy diversas. En comunicación nos podemos encontrar, por ejemplo, desde personas, no hablo solo de niños, sino de personas en las que no haya desarrollo de la comunicación verbal, en absoluto. La comunicación se da por otro tipo de sistemas de comunicación signados, simbólicos u otro tipo de modalidades, hasta personas que sí que, bueno, verbalizan o son capaces de hacer algunas palabras, incluso algunas frases, o personas, especialmente con los trastornos del espectro del autismo, de buen nivel cognitivo y de buen desarrollo, o los síndromes de Asperger, donde la capacidad verbal, el lenguaje, mejor dicho, a nivel formal está muy bien desarrollado, la construcción de frases, la morfosintaxis, la pronunciación, es algo que está bien desarrollado. El fallo en el lenguaje y la comunicación está en las cuestiones pragmáticas más sutiles, en entender las ironías, entender las metáforas, entender los chistes, todo lo que, bueno, pues lo que se llama la prevaricación en el lenguaje, decir cosas que no son exactamente una realidad, y que eso, bueno, pues implica dificultades para las personas con trastornos del espectro del autismo. En habilidades sociales nos podemos encontrar tanto dificultades en etapas tempranas como el propio contacto ocular, que no tiene por qué pasar en todos, pero que suele estar más marcado, una ausencia de contacto ocular o un contacto ocular menos intenso, de menos calidad o de menos frecuencia, hasta dificultades para la interacción social, para la relación, no solo en comunicación, como decíamos antes, sino en otras habilidades de adaptación social. Y la inflexibilidad cognitiva, podríamos decir que es ese deseo por la invarianza, por mantener las rutinas, por seguir un orden, porque haya algo que sea controlable, algo que podamos anticipar, y todo lo que suponen cambios suele suponer problemas o dificultades para las personas. Suelen preferir cosas estables, cosas predecibles, cosas que en las que tengan un sistema que se puedan sistematizar y por tanto se puedan anticipar y predecir de una manera clara. A su vez, suelen aparecer ligado a esto intereses más restringidos, maneras de hacer las cosas más rutinizadas, y bueno, pues podemos entender desde ejemplos en el desarrollo, en el que los niños tienden a ordenar y hacer cadenas y ordenar, pues eso, en fila los cochecitos en lugar de jugar como si fuera un juguete, o hacer, en lugar de hacer juego simbólico, pues un juego más, ya digo, de ordenar cosas, hasta en la edad adulta, pues eso, unos intereses muy marcados en los que las conversaciones pues están siempre dirigidas a lo mismo, las actividades siempre son las mismas y los intereses, pues eso, están más limitados. Si cogiéramos cada una de estas, de estos ejemplos que he puesto y los viéramos por separado, seguro que a más de uno le vendrían a la cabeza ejemplos de personas sin ningún tipo de diagnóstico y posiblemente con un desarrollo neurotípico normal, para que nos entendamos, sin que necesariamente tenga por qué tener ningún trastorno. Es decir, estas características de manera individual no implican un trastorno del espectro del autismo, sino que, bueno, pues son rasgos que cuando se dan de una manera conjunta es cuando hablamos de una dificultad, de un trastorno y de una etiqueta diagnóstica. Por lo tanto, pues lo mismo, es otra de las cuestiones por las que debemos ser cautos. Quizá algunos de estos rasgos puedan aparecer en personas que no se puede aplicar un diagnóstico, pero en los que a lo mejor pues sería una cuestión a tener en cuenta en cuanto a nivel epidemiológico y en cuanto a, bueno, pues una serie de cuestiones de las que quizá hablemos luego, genéticas, respecto a si el autismo son varios componentes que pueden aparecer de una manera separada y que en el caso del autismo es cuando el diagnóstico se da cuando lo encontramos de una manera conjunta. Bueno, estos tres elementos o el por qué encontramos estas tres áreas alteradas y podemos analizar estas conductas observables, hay una serie de hipótesis que apuntan a que hay algo cognitivo y a su vez, y por encima de ello neurológico y por encima de ello genético, que es lo que provoca estas dificultades. La teoría de la mente, la llamada teoría de la mente, es una de las principales hipótesis que soporta el por qué suceden estas dificultades a nivel de comunicación, de habilidades sociales y de flexibilidad cognitiva, y viene a decir que lo que está fallando es un problema de empatía, un problema de ponerse en la piel del otro. Hay una hipótesis interesante, hay más, pero esta yo creo que puede servir un poco como aglutinadora de la principal corriente explicativa, que nos vendría a decir que ese cerebro social, esas habilidades de esas capacidades para empatizar y para interpretar las claves sociales, es lo que fallaría y que empezaría a fallar incluso desde unas etapas muy tempranas. Digamos que los bebés en las primeras etapas del desarrollo, en el primer año de vida, especialmente entre el sexto y el décimo año de vida, ya tienen que haber hecho cosas como mirar a la cara del adulto y mirar ¿a dónde está mirando el adulto? Esto que puede parecer algo muy rudimentario es algo muy complejo desde un punto de vista del desarrollo evolutivo y desde un punto de vista cognitivo. Que a nosotros nos interese ya desde los primeros meses de vida a qué está mirando el otro indica que hay algo programado en el cerebro para entender que a lo que miran los otros es algo significativo y algo que nos debe importar. Que el bebé mire a donde está mirando la madre o el padre es algo que le va a empezar a despertar lo que algunos autores llaman ese cerebro social, de esa interacción social. Yo me fijo en qué se fija el otro, me interesa lo que piensa o a lo que le está interesando también al otro. Eso es lo que, ya digo, cuando se va desarrollando se llama teoría de la mente y que en etapas posteriores no va a ser solo fijarse en lo que se fija el otro, sino identificar las caras del otro, las emociones del otro y hacer inferencias, hacer hipótesis, hacer teorías sobre en qué está pensando la otra persona, qué desea la otra persona. El ejemplo prototípico que solemos utilizar para explicarlo es que si nosotros vemos a alguien en un vagón de tren en el que vemos que el revisor va a pasar por delante de esa persona y está buscando en el bolso, la hipótesis que nos hacemos es que esa persona está buscando en el bolso el billete. Creemos, no hemos visto sus ideas, no hemos visto sus intenciones, pero hacemos una inferencia, hacemos una teoría de qué tiene esa persona en la mente. Nos hacemos una representación mental, de la representación mental que tiene la otra persona de lo que está sucediendo. Si el revisor pasa por delante y la persona sigue buscando en el bolso, nos volvemos a replantear qué está pasando ahí. Y lo que nos planteamos es que la persona no está buscando el billete, sino que estaba buscando otra cosa. En resumen, nos hacemos representaciones de las representaciones que tienen los otros en la mente. Eso es lo que, ya digo, algunas personas llaman ese cerebro social, que parece que de hecho está localizado en algunas áreas en concreto, surco temporal superior, giro temporal superior, parece que estructuras como la amígdala cerebral y algunas otras estructuras límbicas, y que, ya digo, en las primeras etapas del desarrollo parece que se especializa en cosas muy, aparentemente muy rudimentarias, como mirar, seguir la mirada de otros, y que posteriormente se va especializando en tareas más complejas, como es identificar las emociones, identificar las caras de los demás, algo que, insisto, desde un punto de vista evolutivo y cognitivo es algo muy, muy complejo. Desde un punto de vista cognitivo, eso sería lo que parece que provoca que haya posteriormente otras dificultades mucho más complejas conforme se va desarrollándose la persona. Esas dificultades cognitivas parece que tienen una base neurológica, es decir, hay algo en los cerebros de las personas con trastornos del desarrollo que se, bueno, pues que evoluciona de una manera diferente. Y por último, en otro nivel superior, digamos que parece que hay alguna evidencia genética en que hay algo genético que es lo que provoca estas dificultades neurológicas, que a su vez provocan las dificultades cognitivas y que a su vez provocan estas conductas observables en comunicación, habilidades sociales e inflexibilidad cognitiva. Bien, después de esta parte teórica un poquito más pesada, digamos que si nos centramos en qué relación puede tener esto con los juegos de mesa, tendríamos que irnos en concreto a la inflexibilidad cognitiva. Uno de los autores, uno de los investigadores, también habla de teoría de la mente y que expone una hipótesis, Simon Baron Cohen. Alguno le sonará el apellido de Baron Cohen por este, bueno, por el actor y director de cine de humorístico, de Borat y demás, y no es casualidad porque son tío y sobrino. Simon Baron Cohen es tío del otro Baron Cohen, que no recuerdo ahora mismo el nombre, y de hecho parece que la familia es bastante prolífica y hay bastantes directores, productores, actores de teatro, etcétera, dentro de esta saga. Bueno, pues Simon Baron Cohen propone una hipótesis que él llama de cerebro masculino extremo, que viene a decir que existen dos capacidades que en cierto modo se contraponen y que cuando una está más desarrollada parece que la otra no tanto, y que son precisamente la empatía, esta capacidad para ponerse en el lugar de otro, que más o menos hemos intentado describir antes, esta capacidad de teoría de la mente, vamos a llamarlo empatía, y la capacidad para la sistematización. Digamos que la empatía, pues eso sería la capacidad para ponerse en el lugar del otro, la sensibilidad a los intereses del otro, las habilidades sociales vinculadas con esto, y la sistematización sería la capacidad para generar reglas y, por tanto, entender cualquier cuestión en la que se pueda utilizar unas reglas, un conjunto de reglas para interpretarlo. Lo que nos viene a decir Simon Baron Cohen es que, de media, las personas, las mujeres, tienen más capacidad para empatizar y quizá algo menos para sistematizar, y viceversa, que los hombres tienen una mayor capacidad para la sistematización y quizá algo menos para la empatía. Digamos que lo que toma son términos medios e insiste que no es un argumento que pretenda apuntar en el sexismo, sino que las evidencias científicas que él había encontrado es que, pues, las medias entre una población y otra indicaban eso. Sin embargo, remarca que las diferencias dentro de cada género son mayores que las que hay entre géneros, que por tanto nos podemos encontrar mujeres con buenas capacidades en la sistematización, hombres con buenas capacidades en empatía, y que por tanto no se trata de establecer una etiqueta para hombres o para mujeres, sino tener datos científicos objetivos de si parece que puede haber unas mejores capacidades u otras. Es verdad que esto podría haber un debate sobre si esto es causa o consecuencia, es decir, si los hombres sistematizan mejor porque se les entrena más a sistematizar desde niños y viceversa. dejando ese debate a un lado, él lo que propone es esa idea. Y más allá de la cuestión de sexos, que es donde queremos ir a parar, la idea de por qué el trastorno del espectro del autismo y en concreto los síndromes de Asperger podría ser una forma de cerebro masculino extremo. Si los cerebros masculinos tienen mejores capacidades para sistematizar y un poquito peores para empatizar, si eso lo llevamos al extremo, nos encontraríamos con unas muy elevadas capacidades para sistematizar y, sin embargo, unas muy bajas capacidades para la empatía. Y eso es verdad que cuadraría mucho con lo que parece observarse en las personas con trastornos del desarrollo, en concreto con síndromes de Asperger, que la capacidad real para empatizar, para ponerse en la piel de otro, digamos que parece que está más afectada. Sin embargo, son capaces de generar reglas abstractas, generar sistemas para entender en cierto modo algunas de las reglas sociales. Digamos que es una manera de parchear, una especie de plan B para entender algunas de las rutinas sociales. Y por tanto aprenden de una manera, ya digo, un tanto artificial, no sé si el término porque es un poquito peyorativo, pero se aprende de una manera más pues eso, artificial, que hay que sonreír en según qué situaciones, que hay cosas que no se deben decir, y bueno, pues un poco a interpretar un papel social, intentar seguir unas reglas que digamos como que genuinamente no se entienden. En palabras de Temple Grandin, que es una persona con trastorno del espectro del autismo de alto rendimiento y que bueno, es muy célebre porque da muchas conferencias y demás, hay una película que habla de ella y demás, y bueno, pues ella decía una cosa como muy simpática, es bueno, pues sí, que ella no entendía por qué es un lunes por la mañana, la gente cuando se encuentra en el trabajo se dicen los unos a los otros, bueno, ¿viste la película de ayer? ¿O viste el partido de ayer? Sí, ¿tú lo viste? Sí, también lo vi. Y se ponen a hablar. Entonces ella decía, bueno, si los dos han visto la misma película, el mismo partido, ¿para qué hablan de eso? Si ya saben lo que ha pasado, ya saben. Es decir, ese entender que hablar por hablar es una rutina social, una conducta social, es algo que parece que a las personas con trastorno del espectro del autismo les cuesta entender. Y bueno, pues aprenden que de una manera más, ya digo, más rutinizada, que hay cosas que hay que hacer y que toca hacer para poder estar integrado, incluido dentro de los ámbitos sociales. Digamos que eso es un poco una cuestión que quizá pudiera justificar por qué las personas con síndromes de Asperger o trastornos del espectro del autismo de alto nivel pudieran estar más interesados en los juegos de mesa, especialmente con ciertos tipos de juegos de mesa. Porque ¿qué es lo que sucede normalmente en un juego de mesa? Que todo está estructurado. Y normalmente en los juegos de mesa, especialmente lo que solemos llamar Eurogames, vamos a tener unas reglas y una estructura de juego que va a ser invariable. Y de hecho no dependemos tanto de lo que hagan los demás, que es lo impredecible. Dicho de otro modo, hay una serie de cuestiones de la vida que se pueden sistematizar, que podemos reducir a un conjunto de reglas. Si nos vamos a ciencias, evidentemente, o a profesiones, podemos encontrar cosas que siempre se hacen de la misma manera. En física, en matemática, en la gramática del lenguaje, hay una serie de cosas que siempre funcionan de la misma forma. Parece que las personas con síndrome de Asperger, en ese tipo de entornos, en ese tipo de actividades, se sienten cómodos, porque son capaces de aprender esas reglas que siempre son iguales y que es algo estable. ¿Qué es de las cosas más inestables que puede haber en el mundo o más difícil de predecir? La conducta de los demás. Una conversación espontánea sobre política, fútbol o religión quizá puede ser la bomba de relojería o la situación más incontrolable para una persona con trastornos del espectro del autismo. O una entrevista de trabajo en la que, fuera de las preguntas habituales, aparezca una pregunta que no se esperaba y donde la persona con esas dificultades para entender por qué le están haciendo la pregunta puede tener más dificultades. Sin embargo, un juego de mesa en el que las reglas y la estructura de lo que va a pasar siempre es de la misma forma es algo donde una persona con síndrome de Asperger podría sentirse algo más cómodo. Algunos terapeutas, algunos profesionales también consideran que puede ser, en cierto modo, una especie de válvula de escape respecto a otras situaciones. Un entorno predecible y un entorno estructurado, y además una actividad que va a ser altamente estructurada, es algo que a la persona le va a sentir, sentirse mucho más a gusto que en la jungla de la vida, que en la jungla de asfalto, en la que pues, las situaciones que se pueden dar son muy diversas. Esta es la principal hipótesis por la que personalmente considero que puede los juegos de mesa, como una actividad altamente estructurada y con un conjunto de reglas muy marcado, puede ser más atractiva que otro tipo de actividades. Vuelvo a insistir, esto no significa que sea ni la única actividad interesante para una persona con síndrome de Asperger, ni que las personas que se acercan a los juegos de mesa tengan por qué tener ningún tipo de dificultad del desarrollo. Sin embargo, si nos podemos analizarlo, quizá nos podamos encontrar con algún ejemplo que sin que llegue a ser, insisto, un trastorno del desarrollo, sin que llegue a ser una alteración, nos pueda venir a la cabeza que tienen un poquito quizá de inflexibilidad, una mayor tendencia a esa inflexibilidad. Personas en las que si una regla no se la has explicado bien y a mitad de partida encuentran que esa regla ha cambiado y que por tanto la partida va a ir diferente de lo que ellos pensaban, cortocircuitan por completo, entran poco menos que en pánico y las quejas son y el cabreo puede ser enorme. Eso lo que está indicando básicamente es un problema de inflexibilidad cognitiva o de menor flexibilidad cognitiva, si queréis, que son, insisto, no significa que tenga un trastorno de desarrollo, pero parece que ahí hay algún rasgo un tanto cercano a. O a la inversa, personas a las que otro tipo de juegos de mesa donde no son las reglas las responsables de cómo termina el juego y de si ganas o si pierdes, juegos en los que tienes que tener una alta interacción con los demás, negociar con los demás, en los que dependes de lo que hagan los demás, suelen ser juegos que quizá a unos perfiles de personas, quizás con algo más de inflexibilidad, le resulten bastante incómodos. Es una cuestión, ya digo, para profundizar y que se podría argumentar también lo contrario y contraargumentar que lo que se busca en los juegos de mesa, pues en muchos casos no es solo ganar, sino sociabilizar y que por tanto, precisamente lo que demostraría es que una persona que se acerca a un club o a una tienda de juegos de mesa a integrarse dentro de un grupo para hacer las cosas que le gustan sería, pues eso, al contrario, un alto interés por sociabilizar, con lo cual, es algo muy discutible y algo para abrir, yo creo, un debate interesante. Sin embargo, pues ya digo, creo que puede haber cierta relación y que sería interesante tener a nivel estadístico datos serios y datos rigurosos para ver si hay algo de esto, ¿no? Por último, yo creo que ahora podríamos darle un poco la vuelta a la cuestión y en lugar de ver la parte de patología y ver la parte quizá menos positiva, verlo al revés. Cómo los juegos de mesa o los entornos de los juegos de mesa pueden servir incluso como, en cierto modo, una herramienta inclusiva, una herramienta para la inclusión. Hay algunos programas, hay uno, por ejemplo, quizá el más popular, que es el IPG, perdona del inglés, pero es algo así como Integrated Play Groups, de Pamela Wolfberg, de la Universidad de San Francisco y de la Universidad de California, que viene ya desarrollándose desde los 80, y lo que plantea son esos grupos de juego donde las personas con dificultades del desarrollo puedan desarrollar capacidades y puedan estar incluidas. Y son grupos de personas tanto con desarrollo neurotípico como con trastornos del desarrollo. Si alguien está interesado, pues ya digo, con que ponga IPG Autism Play o Game, seguro que en Google yo lo va a encontrar muy rápidamente, o si no, pues que comente en el timeline de Kabutor o del tablero, porque con eso, pues si queréis, pues se puede iniciar cualquier tipo de conversación o ampliar los datos. Bueno, no sé cómo habrá quedado de denso la información. Estoy seguro que hay muchos datos que me he dejado y muchos datos que se pueden precisar mucho más y muchas referencias que podríamos abordar, pero creo que para que tengan una duración contenida con esto puede ser suficiente, y ya digo, seguro que habrá un debate que podemos ampliar y trasladar a otros espacios. Gracias a Kabutor por la oportunidad de grabar esto y de emitirlo, y nada, un saludo y quizás nos veamos en otra. Bueno, para el cierre hoy, como nadie me dice nada en Twitter, me saco la chistera que un tema, como siempre. Hay una cosa que siempre me ha gustado cuando leía más antes cuando tenía más tiempo y no tenía teléfono móvil. Creo que el teléfono móvil es la muerte de la lectura. La lectura, por lo menos para mí, es un problema. Y eso que ahora estoy leyendo un libro otra vez, pero bueno. A mí siempre ha habido una cosa que me ha gustado mucho leer, que son las novelas históricas. Siempre me ha gustado el tema histórico. O sea, no la novela histórica de un que te cuente una batalla, que también me interesa, pero no tanto, sino más la novela que se decía histórica, que es algo que pasa en una época, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros, es siempre el poster child de la novela histórica, que es algo que pasa durante unos eventos y te pone de fondo todos los eventos de la corte, toda la situación de la corte, toda la situación de la guerra con Inglaterra, con Francia, con tal, y ahí te pasa una aventura, y eso es una novela. Para mí es lo que siempre ha sido novela histórica, siempre me ha gustado mucho. Creo que esto es una especie de psicólogo para mí muy barato, esto del podcast, ¿eh? Creo que debe ser porque yo iba mucho a bibliotecas. Siempre he sido una rata de biblioteca. Yo, de hecho, hablaba con mi mujer, y a mi mujer, por ejemplo, le encanta leer. Ella lee 20 veces, 100 veces más que yo, ¿vale? Lee muchísimo más que yo, pero a ella no le gustan las bibliotecas. A mí me encantan las bibliotecas. Eso de coger un libro, aunque esté viejo... Yo esas cosas no tengo ningún problema, ¿eh? Cojo un libro que tiene 30 años y me lo leo y me encanta, igual que si fuera un libro recién salido de la imprenta. No tengo ningún tipo de complejo ni nada. De hecho, en todos los sitios que he vivido está apuntada en la biblioteca, y igual por eso, porque antes las bibliotecas eran sitios donde no había tanta novedad, sino que había mucho novela clásica, ¿eh? Dentro de la novela clásica, la novela histórica, pues hay Van Hoor, Rob Roy, yo qué sé qué decir, Los Tres Mosqueteros 20 años después, cualquier cosa de Sir Walter Scott, Alejandro Dumas, todos esos eran autores. Encima, fijaros que esto es muy curioso, esto se me está yendo el tema por otro lado, pero fijaros que es muy curioso, porque en aquella época no había internet, no había nada de estas cosas. Entonces tú, no es como ahora, que coges y dices, oh, ¿qué ha escrito John Grisham? Y te vas a internet y miras la lista de John Grisham de libros, pues, ordenados por orden alfabético, ¿no? Eso no existía antes, o por lo menos yo no sabía dónde buscarlo. Con lo cual, tú decías, a mí me gustaba Sir Walter Scott, y te ibas a la biblioteca y mirabas y decías, a ver, mira, aquí hay un libro que no he leído nunca, El Caballero de Capa Roja. Oh, y te lo cogías, te lo ibas para casa. No sabías si era de antes, de después, posterior. Había una serie de autores, pues, que todo el mundo conocía sus cuatro novelas más famosas, Los Tres Mosqueteros, 20 años después. De hecho, yo no descubrí que Los Tres Mosqueteros tenían tres partes hasta que no vi la tercera parte en una biblioteca hace mil años. Vaya, es que esas cosas eran impensables. Pero bueno, siempre me ha gustado mucho la novela histórica. Tenía una lista de autores que ahora, con los problemas de memoria que tengo, me costaría deciros, pero había una lista de autores que yo siempre miraba, y siempre intentaba mirar esos en las bibliotecas que iba y coger los que podía. Por Rob Roy, os digo, a Ivan Hoe es uno de mis libros preferidos, vaya, me parece una pasada de libros. Pero bueno, el caso es que gracias a eso, pues también creo que siempre he encontrado muy interesante el tema de las series de televisión, que es una cosa que me gusta mucho, series de televisión, pero histórica, ¿no? Con un trasfondo histórico. Voy a hablar un poco de las que más me gustan, o de las que he visto, dentro de las que he visto, las que más me gustan, ¿vale? Sin ningún orden concreto, porque estoy mirando una lista que he encontrado por internet, y os voy a decir las que he visto que me gustan, ¿vale? Empezando con Vikings, que es una de las más famosas. Vikings, una serie de vikingos del canal Historia. Así es que os voy a decir que lo cojáis con un granito de sal, que se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque el canal Historia ha dejado, ya no va de historia, es muy difícil. Yo, por ejemplo, estaba viendo otra serie histórica ayer mismo, que es la de Genios, que te cuenta la historia de Albert Einstein, y había un episodio donde había un tío que le firma un sello, un visado al Albert Einstein para que se pudiera ir a Estados Unidos, ¿no? Y ahora te sale, acaba el episodio y te pone ahí una coletilla que el tío ese resulta que salvó a no sé cuántos judíos durante la Segunda Guerra Mundial, en la purga sionista y tal. Y bueno, es que, y claro, me voy a internet, me pongo a mirar en internet, y a los 5 minutos de estar mirando por internet, pues toda esa historia ya te la han desmontado. Porque resulta que esa no es la historia que pasó, sino que es otra que no tiene nada que ver. De hecho, el tío se está en contra de firmar visados a los judíos. Así es que, claro, te quedas un poco... Por eso digo que estas series hay que tomárselas siempre, pues, con un poco de contexto grande de lo que está pasando, pero no nos las podemos tomar, sobre todo si son del canal Historia. Fijaros que lamentable, pero si son del canal Historia hay que tomarse un poco las cosas en general, ¿vale? Pero bueno, Vikings es una serie que me gusta mucho, la historia de Ragnar Lothbrok, ¿vale? Y te cuenta cómo el tío empezó a descubrir un método de navegación para intentar llegar a Inglaterra. Bueno, es una serie muy chula. No sé lo histórica que será o no, pero de hecho te pinta ser bastante ahistórica. No, yo no sé cómo será de fiel a lo que realmente pasó, pero creo que las grandes pinceladas de cómo los vikingos llegaron hasta Inglaterra, hasta Francia y eso, creo que sí que te las muestra. Y es muy chula, muy entretenida. Los actores están muy bien. La verdad es que la ambientación está súper bien. Es una serie muy, muy recomendable. Otra de que ya he dicho antes, pues la de Genius. Genius, la vida de Albert Einstein. La verdad es que yo no tenía ni idea de la vida de Albert Einstein. Y aunque se centra mucho en la parte de sus amorillos y sus esos, que eso a mí... sí, pero bueno, está entretenida, ¿vale? Otra serie que me gustó muchísimo, Roma. Roma, la decimotercera legión romana, desde que están en las Galias peleando con César y vuelven y todo. Esa serie es imprescindible. Es una serie antigua ya. Antigua, voy a decir, de que tendrá 7, 10 años, puede tener. Pero es una serie que, si no la habéis visto, es imprescindible. Te cuenta la historia de Tito Pollux y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, dos romanos más burros que un arado, vaya, que están en la legión decimotercera. Te cuenta todo con el trasfondo de las legiones romanas, de César, de la Revolución, del Rubicón, de todo el rollo ese. Súper interesante, súper chulo. Esa me encanta. Otra serie histórica que veo aquí, Downton Abbey. Downton Abbey es una serie que... mucha gente la mirará, esta es una serie de amor. Es una serie que está muy bien. La serie, sobre todo las primeras temporadas, está muy, muy bien. Te cuenta toda la parte desde que las noblezas estas inglesas se empiezan a ir un poco a la ruina, ¿no? De ser grandes poseedores de terrenos con muchísimo dinero, pues como muchas de ellas empiezan a perder dinero, los rollos de las familias, de que si tienes una hija y tienes que casarlo con no sé quién, que si hay un heredero, como las mujeres no podían heredar, hay un heredero. Es súper interesante, muy chula, sobre todo las primeras temporadas. Luego llega un momento en que ya cayó de capa caída, ya la cancelaron, pero merece la pena. Yo creo que esa serie... no conozco mucha gente que se la haya recomendado y me haya dicho, jo, qué rollo. No, al contrario. Además, es una serie que le gusta a todo el mundo. A mis padres, a gente joven. Muy, muy chulo. The Band of Brothers creo que no hace falta hablar mucho. ¿Sabéis? La historia de la 101 aerotransportada. Muy, muy... es que esto, si no habéis visto esto, de verdad, no sé qué hacéis escuchando este programa, porque esa es una de las clásicas históricas del desembarco en Normandía, todo lo que pasó con el entrenamiento de la 101, desde que les entrenan y hasta el final. Me hizo muchísima gracia en esa serie la he visto muchas veces, pero hizo muchísima gracia cuando aparecen, ¿no? Porque están entrevistando a la gente real que estuvo en la 101, ¿no? Y les decían, no, estábamos ahí y dijeron, vamos a hacer un batallón aerotransportado, ¿quién se apunta? Nadie. Esto lo está contando el tío de verdad que se apuntó a la 101. Dice, paso, eso para que tiraran para que... No. Dice, bueno, el que se apunte, pues si pagamos normalmente $50 al mes, el que se apunte tiene $50 extra. ¿Quién se apunta? Y el tío levantó la mano, así se le veía, el tío se levanta la mano diciendo, yo me apunto, no sé lo que es, ni dónde me meto, pero me da igual porque me van a pagar el doble. Eso me parece una pasada. Esa serie, esa sí que es un imprescindible. Otra que me gustó mucho, moderna, The Crown, que te cuenta la historia de la reina de Inglaterra, de la reina Isabel II de Inglaterra. Y esta serie, a mí lo que me fascinó de esta serie es que pensaba que iban a contarte, porque digo, no sé qué tendrán que contar de esta mujer, porque te empezarán a contar desde que fue reina hasta el presente, en una temporada. ¿Y qué va? En la primera temporada te cuentan, no sé si son 12 o 13 episodios, y te cuentan 12 o 13 eventos que le pasaron a esta mujer siendo reina de Inglaterra, de los cuales yo no tenía idea de ninguno de ellos. Y son todos súper interesantes, desde su relación con Winston Churchill, hasta cómo heredó, hasta la coronación, sus relaciones con el marido, etcétera, etcétera. Súper interesante, desde una historia que te cuenta por qué prohibieron las chimeneas en Londres, vamos. Es una serie que yo me sorprendió mucho, primero por los eventos históricos, segundo por lo bien hecha que está y las historias que te cuentan, que son muy, muy entretenidas. Otra serie que también he hablado mil veces de ella, John Adams. John Adams es que es un imprescindible. Si os gusta un poco la Revolución Americana, la historia de la Revolución Americana, es imprescindible. Los primeros episodios, los tres primeros episodios, creo que los he visto 20 veces, porque me encanta el juicio por la masacre de Boston, la declaración de independencia, las charlas que tiene con el de Virginia y él, los tiros que se pegan, las discusiones, me parece impresionante. Me parece, además, desgraciadamente es una serie que ya sé que es un tópico, que tenemos que saber una historia si no queremos volver a caer en ella, pero es un, para mí es un tema que está más en boga hoy en día que nunca. Vaya, me parece súper interesante el por qué alguien decide ser independiente, porque y lo que tiene que hacer para lograrlo, que no es tan sencillo. Vaya, la gente se piensa que solamente basta con desearlo y no es así, ¿vale? Y no voy a entrar más en el tema. Estoy viendo aquí en la lista esta, Norte y Sur. Oh, esta es un clásico. Esta no la voy a recomendar mucho, pero es una serie que yo creo... Joder, es que me falla la memoria. Pero no sé si la volví a... Bueno, no la voy a recomendar, pues es una serie que a mí me gusta mucho. Siempre me gustó mucho, me parece un culebrón. Echaban en la televisión cuando éramos jóvenes con el Patrick Swayze y era de la guerra de secesión americana, pero bueno, la verdad es que eso tampoco merece mucho la pena comentarla. Estoy viendo aquí la lista un poco ya de rapidez, pero vamos, estoy viendo aquí Tarn, la de la guerra de revolución americana con los espías y eso, y es una serie que a mí me tiene un poco en contra. La primera temporada merece la pena muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tenéis que verla, la primera temporada, porque la primera temporada es que está muy bien, porque los personajes son lo que hacen la serie, ¿vale? Sobre todo el malo de la serie es espectacular, la cara de asco que tiene. Es solamente por ver al malo en la primera temporada de Tarn merece la pena. El problema es que la segunda temporada la estoy viendo y estoy un poco atascado porque ha cambiado un poco de la serie y ya me está gustando menos. Esperamos la de Tarn, la revolución americana con el tema de los espías, cómo mandan los mensajes, los espías, los servicios de inteligencia que había en aquella época, cómo influyeron en la guerra, los espías dobles. Es decir, todo eso, ¿vale? Es interesante, pero ya digo, la primera temporada sí merece la pena verla. La segunda ya os lo dejo a vuestra elección. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Creo que ya os he recomendado unas cuantas series. Seguro que hay alguna que no habéis visto. Y de todas las que he hablado, ya digo que merecen la pena. Luego ya dependerá un poco también, depende de la época histórica que os guste más o menos. Pero no, creo que con esto tenéis para unos días. Me despido, porque si no me dicen luego que no me despido, que el programa acaba muy abruptamente. Me despido. Bye bye. Sayonara baby. Hasta la vista. Volveré.